Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos, un programa más, a su rojiblanca sintonía, a Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6. Hoy un programa en el que vamos a tener dos contenidos que creo que les va a resultar interesante, porque vamos a hablar en primer lugar con Raúl Ferrero de cabezas parlantes y autómatas en la historia, en la antigüedad. Tema apasionante que les va a sorprender. En nuestra segunda hora vamos a hablar del caso del humanoide y el incidente militar con disparos en la base aérea de Talavera, La Real, en Badajoz, donde también va a ser su protagonista José Manuel Trejo, el que lo cuente en primera persona. Un documento extraordinario que sin duda alguna les va a llenar de asombro. Es el contenido de este programa de hoy de Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Desde los primeros ordenadores, todas las máquinas han tenido fantasmas. ¿Segmentos aleatorios de código? ¿O es algo más? La presentación de la nueva generación de robots de USR coincide con la muerte de Alfred Lanning, diseñador del NS5. El asesinato es una habilidad nueva. Responde. Mi nombre es Sonny. Así que os ponen nombres. ¿Por eso lo mataste? ¿Te puso furioso? ¡He dicho que no lo maté! Mis robots no matan a la gente, teniente. Este robot será devuelto a USR para ser retirado. Un robot no puede dañar a un ser humano. Primera ley de la robótica. Sí, lo sé. Las tres leyes. Su círculo de protección perfecto. Doctora Calvin, esperaba volver a verla. Muy pronto me retirarán. Creo que sería mejor no morir. ¿Usted no? ¡Atrás! El único peligro de esta habitación es usted. Puede que haya un problemón con los robots y usted va a ayudarme a descubrir qué les pasa. Estamos en vísperas de la mayor distribución de robots de la historia. Habrá un robot por cada 5 humanos. No hay ninguna conspiración. Esto es simplemente un error. Las máquinas deben someterse a unas limitaciones lógicas. John, manda una brigada a USR. Oye. Y las emociones pueden prescindir de la lógica. Todos tenemos un propósito. ¿No cree, inspector? Están llegando noticias de ataques. Tres leyes conducirán a una única consecuencia lógica. ¡Fuera de mi coche! Autómatas y cabezas parlantes. Es la historia de los dispositivos que han hecho evolucionar nuestras vidas. Y es el libro también de Raúl Febrero, el cual se pregunta, por ejemplo, si eran mecanismos artificiales o se les dotó de algún poder desconocido. Si fueron creados por cabezas pensantes o transmitidos por alguna civilización avanzada. Si quedan realmente artilugios ocultos cuyo origen se ignora o están escondidos porque no estamos preparados para que vean la luz. Son solo algunas cuestiones que se van a ir viendo a lo largo de su obra. Y es que es un libro que te va a sumergir en la fascinante historia de la humanidad y su búsqueda por crear vida a través de intrincados aparatajes. Desde la antigua Etiopía hasta la actualidad, descubrirás cómo hay ocasiones en las que levas, resortes, poleas y cuerdas lograron cautivar al pueblo en nombre de la divinidad, la diversión o también los avances tecnológicos. Unas páginas que están llenas de ejemplos sorprendentes sobre autómatas que dejaron fascinados a sus contemporáneos, desde las maravillas mecánicas del antiguo Egipto hasta los complejos relojes de Leonardo da Vinci. Mientras se abordan todo tipo de historias de inteligencia artificial, de robots con semejanza humana, su autor Raúl Ferrero nos recuerda que no se puede clonar sentimientos o emociones que están reservados exclusivamente a nuestra especie. Es un libro realmente interesante en el que su autor nos va a introducir quizás a los vericuetos de la historia más desconocida, porque Raúl Ferrero vive en Valencia, licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y titulado como corredor de seguros, compagina su trabajo con su afición al mundo del misterio, el folclore popular y también la historia mágica. Ya con Almuzara es autor del libro Brujas, Sabias y Malditas, cuyo ensayo histórico evidentemente versa sobre la hechicería y la brujería, que también es fascinante. Y es habitual colaborador del programa El Candelabro. Hoy vamos a hablar con él y vamos a descubrir algunos de esos secretos que, de alguna forma, nos descubre estas autómatas y cabezas parlantes. Raúl, ¿qué tal? Buenas noches, compañero. Buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal? Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros, con todos tus oyentes. Y nada, para hablar de estos autómatas, ¿no? De esta figura tan fascinante que a lo largo de la historia, pues, como tú bien decías, ¿no? Han hecho evolucionar nuestras vidas desde su origen, que tenían una finalidad, en cierto modo, de atemorizar, de generar temor en el pueblo, hasta nuestros días, donde, bueno, prácticamente el siglo XX, donde ya tenían otro tipo de utilidad, ¿no? Más bien para servir al ser humano. ¿Cuál es el primer ejemplo que se conoce en la historia de una cabeza parlante? La cabeza parlante nos tenemos que remontar, esto es complicado, ¿no? Porque como cabeza parlante como tal la encontramos en el siglo, a partir del siglo XIII, ¿no? Con el Papa Silvestre II, el Papa Gervais d'Aurillac, el Papa del año 1000, como se le conocía, ¿no? Es el primer creador de lo que es una cabeza en sí. Sin embargo, fíjate que anteriormente, Amenhotep III, en 1300 a.C., pues tiene los colosos de Memón, ¿no? Que son esos dos enormes colosos que tenía como finalidad amenazar o atemorizar, ¿no? A todo aquel que ahí se acercara, ¿no? Para despertar al faraón del sueño eterno, ¿no? En su templo mortuorio de Luxor, ¿no? Y claro, ¿por qué te digo esto? Porque también los colosos de Memón estaban dotados de una serie de mecanismos que con el amanecer, con el calor del desierto, pues de alguna forma el agua de su interior reverberaba, de alguna forma subía, ascendía, y parecía que soplaban, ¿no? Que hablaran de alguna forma. Hoy en día incluso se dice que, bueno, que el viento cuando entra dentro de estos colosos de Memón, pues se sigue escuchando, ¿no? Una especie de silbido, ¿no? Entonces, no son cabezas como tales, pero sí que evidentemente ese sonido majestuoso, ese sonido misterioso ya lo podíamos encontrar allí, ¿no? Y cabeza con parlante como tal la encontramos con lo que decía, ¿no? Con el Papa Silvestre II, ¿no? Es un Papa que conocía de muchísimas ramas de los conocimientos, tanto del trivium, del quadrivium. No estamos hablando de gente que no tenía conocimientos, ni muchísimo menos. Conocía la astrología, la astronomía, de nigromancia, de cábala, ¿no? Y él fue el no solo inventó esa cabeza parlante, sino también el astrolabio, o el reloj de péndulo, o el taquígrafo, o el monocordio, entre otros inventos, ¿no? Y esa cabeza parlante es curioso porque le hizo una pregunta y le dijo si iba a ser papa en algún momento. Y la cabeza parlante respondió que sí. Acertó, evidentemente, ¿no?, en esa pregunta. Era una combinación de fuelles mediante la entrada del aire, pues parecía, ¿no?, que decía ese sí o no. Realmente se adelantó en muchos siglos al sistema binario de Bowler, realmente, ¿no? Y luego la segunda pregunta que también le hizo Silvestre II, y esto sí que es curioso, es si él iba a morir, si acudía, si marchaba a Jerusalén, ¿no? La respuesta de la cabeza parlante le dijo que no. Entonces, pues evidentemente, le dijo que sí. Entonces él, evidentemente, pues dijo, bueno, pues con no ir a Jerusalén, pues estoy libre, ¿no? No hace falta, ¿no? No voy a morir, ¿no? Pues bueno, se da la circunstancia que, dando una misa en San Juan de Letrán, cae desvanecido al suelo y pregunta a los fieles que allí estaban, le dicen, ¿qué ocurre? ¿Cómo puede ser que esté a punto de morir si la cabeza parlante me dijo que no iba a Jerusalén, no iba a fallecer, ¿no? Pues bueno, aquellos que allí se congregaban le dijeron que estaba oficiando la misa en una iglesia que estaba venerada a Jerusalén, ¿no? Pues bueno, tampoco falló en ese sentido la cabeza parlante de Silvestre II, ¿no? Estas son, podríamos decir, las dos primeras referencias donde encontramos lo que es una cabeza parlante. Luego veremos que Alberto Magno, Roger Bacon, incluso en El Quijote, hay un episodio donde nuestro gran Miguel de Cervantes pues hace referencia también a esa cabeza parlante, ¿no? San Alberto Magno también tuvo su propia cabeza parlante, tú antes hacías referencia a ella, e incluso parece que a Santo Tomás de Aquino no le sentó demasiado bien, ¿no? Así es, José Manuel, claro. Alberto Magno, si Silvestre II fue un genio dentro de la Edad Media, de esa oscura Edad Media, de esa mal llamada Edad Media, que bueno, pues muchos renacentistas, ¿no?, la bautizaron como que era un retroceso cultural o que no se aportó nada, pues bueno, hubieron grandísimos genios, ¿no? Uno de ellos también, Alberto Magno, fíjate que también era un miembro de la Iglesia. Es casual o no, bueno, ahí está la pregunta, ¿no? Es decir, de por qué gente afín a la Iglesia, clérigos, se dedicaron a esta búsqueda de estos conocimientos enigmáticos. Pues bueno, Alberto Magno también creó una cabeza parlante, pero también un ser artificial de hierro, fíjate, que le servía incluso de mayordomo. Estamos hablando del año 1270, ni más ni menos, ¿no? Este mayordomo podía andar, podía abrir la puerta, saludar a los visitantes, incluso llevar a cabo tareas caseras, como limpiar o barrer, etcétera, ¿no? Y claro, Santo Tomás de Aquino lo destruyó, como tú bien dices, a golpes de martillo, porque consideraba que de alguna forma el diablo había intervenido en esa creación, ¿no?, de ese ser diabólico, ¿no? Claro, muchos de estos creadores, no solo Alberto Magno, sino Roger Bacon, Silvestre II incluso, ten en cuenta que la Edad Media es una época donde de herejías, de persecuciones, de epidemias, de pestes, de brujería, de hechicería, donde está presente la Inquisición, ¿no? Y evidentemente no se podía explicar de ninguna forma que se pudieran llevar a cabo una serie de creaciones artificiales que imitaran al ser humano de alguna forma y que no hubiera detrás una mano diabólica o un pacto con el demonio, ¿no?, que hiciera posible este tipo de creaciones, ya que la creación evidentemente quedaba única y exclusivamente en manos divinas, ¿no? Estos ingenios realmente, Raúl, claro, porque nosotros hablamos de ellos en pleno siglo XXI, ¿no? Que estamos hablando de inteligencia artificial, de ordenadores, que tú coges un móvil prácticamente y puedes chatear con algo que no es humano y te da respuestas coherentes, lo vemos hasta normal. Pero esto en el siglo XIII es real. Es decir, es como un oyente que ahora mismo nos esté escuchando lo puede imaginar, es decir, ¿tenéis allí una cabeza que te hablaba? ¿O simplemente hay detrás una deformación de lo que realmente eran estas cabezas? Claro, lamentablemente ninguna de estas cabezas ha llegado hasta nuestros días. Bueno, únicamente podemos hacer referencia a lo que es el Baphomet, ¿no? De los templarios, donde sí que se ha llegado a descubrir, ¿no? Jesús Callejo, el buen amigo Jesús Callejo, en su libro Secretos Medievales, habla, ¿no? De un descubrimiento que pone Caput 58M. Es decir, como que por lo menos habrían 58 cabezas, 58 Baphomets de alguna forma, ¿no? Es decir, que hablaran o no, eso es harina de otro costal, evidentemente, ¿no? Pero que representaban, en el caso del Baphomet, era una representación del Salvador, de Dios, de San Juan Bautista, a quien veneraban de alguna forma y que a él se encomendaban para la protección, ¿no? En el inicio de esas batallas o de esas guerras, pues bueno, yo creo que de eso no cabe ninguna duda. Ahora, de ahí a que fueran acusados de idolatría, de sodomía, de adoración al diablo, pues bueno, hay mucha distancia que recorrer, ¿no? Fíjate que Baphomet viene de Bafé, del griego, que es bautismo, y Demetrios, que significa iniciación, es decir, al final era un bautismo de iniciación para ser miembro de la orden templaria, ¿no? Yo creo que, claro, fíjate que en nuestro genio, Miguel de Cervantes, ¿no? Hace esa comparativa de alguna forma, en ese capítulo, en la parte segunda, de la cabeza parlante, cuando Don Quijote y Sancho acuden al tabernero, a una taberna, y allí el tabernero y su sobrino de alguna forma les engañan, ¿no? Es decir, por bajo está la cabeza parlante, y por un tubo que sube a la parte de arriba, a un altillo, es donde se encuentra el sobrino, ¿no? Del tabernero, y responde a las preguntas que Don Quijote y Sancho le hacían a esta cabeza parlante. Es decir, Miguel de Cervantes ironiza de alguna forma, ¿no? Es decir, mezcla, como él solo sabía hacerlo, ¿no? La tragedia con la comedia, con la ironía. Entonces, lamentablemente no ha llegado ninguna prueba palpable de que esas cabezas parlantes existieran, que estuvieran, ¿no? Hoy en día, realmente lo que nos ha llegado son inventos del siglo XVIII prácticamente, donde ya entra el tema de la relojería, pero sí que es cierto que han habido autómatas, y aquí en Valencia hay un bibliófilo muy conocido, además que colecciona muchos autómatas franceses de principios del siglo XIX, y yo lo he visto, un autómata, como decía, papá o mamá, perfectamente, ¿no? Mediante esos fuelles y esos engranajes que tenían en su interior, sin ningún otro tipo de mecanismo, que ahí está realmente la magia, ¿no? de estos autómatas o de estas cabezas parlantes. Y no eran las únicas, porque creo que a lo largo de la historia hemos tenido otras. Tú te has referido, por ejemplo, a la de Roger Bacon, pero creo que había otra cabeza parlante, la de Grosseteste, que era del siglo XII, siglo XIII, que también estaba en torno precisamente a ese interés por un objeto que, bueno, podía ser de diversión, de consejo, pero que sea como fuere, nos ha llegado hoy día como un objeto artificial creado por el hombre. Sí, claro, y también no nos podemos olvidar de la cabeza parlante de la ciudad de Tabara, ¿no? Que yo creo que también es otra de las cabezas donde Alonso de Madrigal, obispo de Ávila, ¿no? Conocido como el Tostado, pues también hace referencia a esta cabeza de alguna forma, que estaban las murallas, ¿no? Y que decía, hay judíos, ¿no? Cuando se acercaban. Claro, ten en cuenta que ahí había un cierto truco, había una cierta maquinación humana, ¿no? De alguna forma, ¿no? Es decir, ¿cómo podía identificar esa cabeza si no era por medio de alguien que estaba detrás de la muralla, que realmente veía que esa persona que se acercaba era judía, ¿no? Pues evidentemente se daría cuenta de que era judía por su vestimenta, ¿no? Seguramente, ¿no? Y por eso decía, hay judíos, ¿no? Pero sí, como tú bien dices, pues la cabeza de Tabara, la de Roger Bacon, en fin, un sinfín de casos que bueno, que y además es que todo esto a nuestros oyentes les puede causar como cierto rechazo, porque bueno, está documentado de alguna forma, existe algo que así lo acrediten. Bueno, sí, es decir, existen obras, por ejemplo, en su libro Misurgia Universalis, de Anastasius Kirchner, pues describe con todo detalle pues esa creación de figuras que podían mover los ojos, los labios e incluso la lengua, ¿no? Por tanto, documentación existe, libros que hablan sobre ellas existen, y lamentablemente a la actualidad pues no han llegado, ¿no? Incluso de Roger Bacon se ha dicho que podría ser incluso el autor del manuscrito Voynich, ¿no? Que esto es otro de los grandes misterios de la humanidad, aunque no se ha demostrado, pero se especula que pudiera ser él quien llevara a cabo esta obra, teniendo en cuenta pues esos conocimientos y estudios que tenía de alquimia, de astrología y de diferentes lenguas. ¿Qué era más usual, las cabezas parlantes o los autómatas? Los autómatas, sin duda. Fíjate que ya en la antigua Grecia, pues nos encontramos con la escuela de Alejandría, ni más ni menos, ¿no? Allí, yo creo que ahí es donde realmente parte los autómatas, la historia de los autómatas, ¿no? Bueno, anteriormente ya la primera referencia a un autómata lo encontramos hace 2000 años en el Satiricón de Petronio, donde ya habla de un androide, de una especie de sirviente metálico, ¿no? O incluso en la mitología griega, pero realmente es en Grecia, y sobre todo con una persona en concreto, con Herón de Alejandría, yo creo. Fíjate que Herón de Alejandría lleva a cabo la creación, por ejemplo, de una máquina expendedora, ni más ni menos, ¿no? Es decir, con una moneda, pues se echaba a esta máquina y salía como un recipiente con agua bendita para poder hacer abluciones y a todos aquellos que estaban en pecado y pudieran entrar en el templo, ¿no? Las máquinas expendedoras que hoy en día vemos, pues tienen su origen ya en Grecia, ¿no? En el siglo IV antes de Cristo, ni más ni menos. O, por ejemplo, los mecanismos, los lavabos, los surtidores de agua, que hoy en día vemos en algunos hospitales o en algún parque, ¿no? Que apretas el botoncito y sales agua, pues ya en Grecia, Tesibio y Filón de Bizancio también lo perfeccionó, pues ya llevó a cabo también la creación de este invento y luego, posteriormente, también los propios árabes llevaron a cabo este perfeccionamiento de inventos. Pero fíjate que si nos metemos ya en el Renacimiento, pues evidentemente está lleno de autómatas, con Leonardo da Vinci, con el caballero mecánico, con el hombre mecánico, con el oturriano, tremendo también, ¿no? Con ese hombre de palo tan conocido. Bueno, y luego habrían muchísimos más y sobre todo muchos creadores españoles, que eso es lo realmente lamentable, siempre nos pasa lo mismo, que han caído en el olvido y que también fueron creadores de muchos autómatas, como Pedro Juan de Lastanosa o Jerónimo de Allanz y Pemont, estamos hablando del siglo XVI, o Domingo Martínez de Presa, por ejemplo, ¿no? Y luego ya en el siglo XVIII, pues continúa, ¿no? Continúa esa creación, se perfecciona porque entra la relojería, y esto es lo que hace que los autómatas empiezan a tener mucha mayor vigencia, evidentemente. Y ahí ya encontramos auténticos artistas, pero vamos, como Jacques de Vacaussón, con el autómata del pato, o por ejemplo con Jacques Droz para mí es espectacular, siglo XVIII, que tiene tres autómatas que hoy en día, fíjate, estos sí que han llegado a la actualidad, en el Museo de Neuchâtel, en Suiza, se pueden contemplar. Tenemos el músico, el pianista o el escritor, que fíjate, José Manuel, el escritor, es un autómata que tiene ni más ni menos en su interior que más de 6.000 piezas y engranajes sin ningún tipo de fuerza exterior que lleve a cabo los movimientos de esos engranajes. No hay motor ni nada por el estilo. Es que es algo fascinante. Muchos de estas cabezas eran, me refiero a las cabezas por un poco ir en orden, ¿no? Se concebían como especies de oráculos délficos que en un momento dado pudiera jugar con la credibilidad o con la credulidad de la persona? Sí. De hecho, bueno, sin ir más lejos, yo creo que incluso el propio Baphomet. Cuando hablamos del Baphomet, mucha gente, pues claro, lo identifica, ¿no? Con los templarios. Pues bueno, hay un libro muy, muy bueno, que es la de Michael Lamy, que es la otra historia de los templarios, donde se hace referencia a lo que fue el proceso inquisitorial que se siguió contra los templarios a raíz del Baphomet, ¿no? Del busto templario del Baphomet. Y la incongruencia por parte de ellos es enorme, ¿no? Porque unos decían que tenía barba, otros decían que no, otros decían que era Juan el Bautista, otros decían que la sola presencia del Baphomet era promesa de cosechas, de dinero, de oro, de salud, de todo un conjunto de bienes, ¿no? Otro lo describió como que era una especie de mujer. Realmente otros incluso decían que no, que tenía forma de cerdo. Claro, al final era tanta la incongruencia entre las propias declaraciones de los miembros del temple que no se supo exactamente a qué se encomendaban, ¿no? Se le utilizaba también, se le ponía una especie de cordón alrededor del Bafomet, un cordón que decía que protegía de alguna forma o les concedía protección, y luego ese cordón lo anudaban a su ropaje, ¿no? O se tumbaban enfrente de esta cabeza, que también se decía que tenía tres caras, otros decían que no, muchas veces la vemos con esas tres caras, y bueno, se tumbaban delante de ella como guardándole pleitesía, ¿no? O reverencia, ¿no? Bueno, la verdad, lo cierto es que en prácticamente todas las provincias, en todas las encomiendas, es posible que hubiera esta cabeza, ¿no? Y como bien dices, efectivamente, ¿no? Yo creo que muchas de ellas pues recurrían de alguna forma, ¿no? También con esa finalidad, ¿no? De adivinación. Bueno, sin ir más lejos, por ejemplo, tenemos la mano de la suerte, ¿no? Que existe en Roma, ¿no? Donde pones la mano y dice que te dice la buena aventura, ¿no? Pues también es una especie, ¿no? De cabeza parlante, donde la gente de alguna forma, bueno, la pitonisa, ¿no? También esa forma de adivinación que, bueno, pues llevaba a cabo la mezcla o la inhalación de una mezcla de hierbas, evidentemente psicotrópicas, ¿no? Entraba una especie de trance y llevaba a cabo también esa adivinación, ¿no? Pues al final yo creo que todo esto se resumía en lo mismo, es decir, se buscaba de alguna forma esa clarividencia de alguna forma, ¿no? El acertar el futuro, porque fíjate que la cabeza parlante de Silvestre II, hombre, dos preguntas que le hace y las dos acierta, ¿no? Bueno, casualidad o no, la cuestión es que no erró, ¿no? En el tiro. John Wilkin, creo que fue John Wilkin, tenía una especie de sirviente que lo tenía por el jardín cuidando, bueno, haciéndole de jardinero, vaya. Estamos hablando que este señor fue el secretario de la Royal Society, sí. Y que él mismo, bueno, sorprendía a sus invitados cuando llegaban a su casa y veían aquel autómata haciendo las tareas propias en el jardín. Sí, es una especie como Alberto Magno, José Manuel. Fíjate que Alberto Magno, en el año 1346, Alberto Magno invita al rey a un banquete a su monasterio. Y claro, que hay una especie, nevaba, pero es que esto es cierto, es decir, esto es una crónica de Juan de Beca, del año 1346. Invita al rey al banquete al monasterio el día de la Epifanía, y este acepta, ¿no? Y va allí, y se encuentran con que todo, pues, está nevado. Es decir, era un invierno crudo y está todo nevado. Y claro, el rey le pregunta a Alberto que cómo van a cenar o cómo van a comer ahí en el claustro. Y él dice, no te preocupes. Bueno, al rato, esa nieve empieza a desaparecer, empiezan a trinar los pájaros, empieza a salir el sol, y empieza a salir hierba del suelo. Todos se quedan estupefactos, empieza a hacer calor, incluso se quitan vestimentas del calor que hacían. El banquete duró más o menos una hora. Después de esto, se quitaron las mesas, todos desaparecieron, el canto de los pájaros cesó, el verdor de los árboles desapareció y el césped se fue secando poco a poco, hasta que prácticamente nuevamente el manto de nieve volvió a aparecer y volvió nuevamente un ambiente frío, cuando ya estaban recogidos todos, ¿no? ¿Qué explicación tiene esto? Pues bueno, esto es un milagro climatológico de alguna forma. ¿Qué ideó Alberto Magno para que provocara ese cambio climatológico? Pues no lo sabemos, pero así queda registrado en una crónica, ya te digo, de Juan de Beca, en 1346. Te lo digo a colación por lo que estabas comentando, de ese autómata que hacía esas tareas por el jardín, me ha venido a la mente pues este pasaje de Alberto Magno, que podríamos decir que inventó de alguna forma, o qué mecanismos ideó para que se provocara, ¿no? Que esa nieve desapareciera de repente y que cuando terminara el banquete pues volviera a aparecer. Tremendo. Y dime una cosa, Raúl. ¿Cómo te metes en esto de un buen día decir Oye, pues, porque verá, te seguíamos con el tema de brujas y porque somos compañeros de editorial, ¿no? Los dos publicamos en Almuzara y bueno, la referencia la tenemos el uno del otro. Pero ¿cómo un buen día a alguien que está metido en el mundo de las leyes, de buena a primera, le coge y dice, oye, pues a mí el tema este, porque yo te lo confieso, ¿no? A mí ese veneno me lo inocula el bueno de Jesús Callejo, ¿no? Ah, pues en eso coincidimos, José Manuel. Ah, mira, oye, ya lo tenemos los dos. En eso coincidimos porque Jesús siempre me lo dice, porque ahora me ha escrito el prólogo de un nuevo libro que no puedo decir mucho, pero que bueno, va a salir en Almuzara pronto. Y en el prólogo lo dice, es decir, qué casualidad que siempre los que estudiamos leyes terminamos por el mismo camino, ¿no? Y qué razón tiene, ¿no? Porque fíjate que Carlos Canales o él o Jesús Callejo también estudiaron Derecho y al final nos vamos también por los mismos derroteros estos, ¿no? Pues mira, te puedo contar cómo nace la idea, ¿eh? Él viene a Valencia a una charla y bueno, quedamos a tomar un café en el Mercado Central aquí en Valencia y tomando café, él también le fascina el mundo de los autómatas y digo, ostras, es que no hay mucho escrito sobre esto, ¿no? Y empezamos a hablar, ¿no? del hombre de palo, me comenta, ¿no? Un tema que se recoge en el libro del conde de Orgaz, del Greco, ¿no? Donde se puede ser que esté ahí la figura de Juan el Turriano, incluso del hombre de palo, bueno, una cierta teoría que recojo yo en el libro, y hablando con él me dice, pues llegamos a la conclusión, porque es donde salen las mejores ideas, tomando un café tranquilamente, es donde, oye, ¿y por qué no un libro sobre autómatas, ¿no? Y yo digo, ostras, pues la verdad es que sí, y te pones a investigar y me he quedado corto. Te lo digo en serio, José Manuel, porque he dejado fuera muchos autómatas en la literatura, en el cine, por ejemplo, y luego, sobre todo, yo termino el libro con Leonardo Torres Quevedo, pero fíjate que no hago referencia a muchos autómatas contemporáneos, como por ejemplo, no sé, el Papa Moscas, por ejemplo, o de Plasencia o de Burgos, o por ejemplo, los autómatas que hay en Ciudad Real, en la Plaza Mayor, cuando tocan las horas, que salen de Quijote, Sancho y Cervantes, ¿no? Que es fascinante verlos cómo se mueven, ¿no? Claro, no me da tiempo, y es que no me cabe, por exigencias de la editorial no puedo ponerlo, ¿no? Pero se han quedado en el tintero muchas cosas, pero bueno, yo creo que un resumen amplio, ¿no? Desde los inicios de la civilización hasta ahora, pues sí que lo hemos podido conseguir, ¿no? Sí, además es muy interesante, fíjate que yo descubrí este tema hace ya muchos años, trabajaba en un departamento, en este caso de una caja de ahorros de un banco, y era jefe de un departamento de ingeniería de comunicaciones y criptografía, que no se aleja mucho de un poco estar al tanto de este tipo de cosas, ¿no? Luego ya evidentemente te llega el tema periodístico, acabas sacándote la titulación y acabas yendo por otros derroteros. Pero en concreto, a mí esto siempre me ha fascinado, ¿no? Porque, claro, tú puedes tener una cabeza parlante en el siglo XII, ¿vale? Sí. Pero el conocimiento tiene que venir de mucho más atrás. Es decir, esto no se construye a la primera y sale andando a la primera. Claro. Sino que aquí hay un saber perdido, un saber que se ha simplemente diluido en el tiempo, en una involución tecnológica, vamos a ponerlo así, a falta de otra mejor definición, y que hoy día hay muchas lagunas en la historia por cubrir. Sí, porque fíjate, yo por ejemplo hago referencia en el libro en Alejandría, hay dos estatuas en un templo, que veneran a Venus y a Marte, y fíjate que se abrazaban caminando por un riel. Una era de hierro y la otra era de magnetita. Ahí está el truco. Es decir, claro, por eso se abrazaban. Esta gente ya tenía conocimientos de esos, de que se atraían de alguna forma los metales, ¿no? Entonces, claro, y eso impresionaba a los fieles que allí se apostaban en el templo, porque no entendían cómo esas dos figuras podían moverse sin ningún tipo de acción divina o de los dioses, ¿no? O, por ejemplo, cómo en un templo se encendía el fuego del altar, cuando por debajo había una cantidad de mecanismos que hacían que ese fuego se prendiera, o las puertas de un templo que se abrieran solas. Claro, eso en aquel momento tenía esa finalidad, atemorizar, causar temor, dominar al pueblo de alguna forma, tenerlo sometido. Y luego, evidentemente, irá evolucionando con la industrialización, la mecanización de los autómatas, y poco a poco se van perfeccionando de alguna forma con, ya te digo, a partir del siglo XVIII, con el tema de la relojería. Pero fíjate, por ejemplo, que en Roma se crearon muy pocos autómatas. Se pasa de puntillas. Estaba la esclavitud, habían esclavos. Entonces, claro, no se utilizaban los autómatas como mano de obra. No interesaba, porque la mano de obra ya la prestaba el ser humano. Por tanto, en un primer momento estos autómatas no tenían esa finalidad de ayudar al hombre, ni muchísimo menos. Entonces, me llama también mucho la atención que esa tecnología que tenían no la utilizaban para ayudar en el trabajo del día a día, ¿no? Sin embargo, la utilizaban para atemorizar, para tener al pueblo sometido. Eso es lo que ellos pretendían. A partir del siglo XVIII sí que ya empieza a tener cierto divertimento. Los autómatas se crean para, pues, por ejemplo, Udin, ¿no? El mago. Es decir, se empieza a utilizar la magia, el ilusionismo, y se mezcla con los automatismos de alguna forma, para divertir al pueblo. Y también hay que tener en cuenta que estos autómatas, quien tenía acceso no era el pueblo llano, era la burguesía, la aristocracia, los reyes, la iglesia. Pero porque evidentemente era carísimo crear estos autómatas, no se creaban en serie, no habían 10 cabezas parlantes iguales, no, se creaba una, y por eso no han llegado tampoco hasta la actualidad. O la paloma de Arquitas de Tarento, pues seguramente se hizo una, dos palomas y ya está, no se hacían en serie, también por el excesivo coste que tenían, ¿no? Y luego nos hemos dejado de lado a Leonardo da Vinci, ¿no? Leonardo da Vinci es muy curioso, y si me permites, me gustaría hacer referencia a él, porque es que Leonardo da Vinci, fíjate en lo que hablábamos de la tecnología. Leonardo da Vinci, estos autómatas que él crea, muchos quedaron incompletos, o incluso algunos se destruyeron o desaparecieron. Pero es que yo estoy seguro que es que la tecnología de la época que vivió Leonardo da Vinci no le permitió terminarlos. No tenía las herramientas necesarias para poderlos terminar, y por tanto, o bien porque estos mecanismos no podían soportar las herramientas que en aquella época existían. Es que yo creo que se adelantó siglos, como muchísimos siglos, a la época que le tocó vivir, ¿no? Y yo creo que ese es otro de los motivos por los cuales, por muchos de estos inventos de Leonardo da Vinci, tampoco han llegado hasta la actualidad, ¿no? Y fíjate, José Manuel, que Leonardo da Vinci fue el primero, o por lo menos es mi opinión, el primero que implantó el copyright en la historia, porque él en sus bocetos, que hoy en día pues está el Códex 1 y el Códex 2 en la Real Biblioteca, la Biblioteca Nacional de Madrid, se pueden consultar, pues muchos bocetos, muchas tuercas o muchos engranajes no están colocados en el lugar que tocan, y lo hacía adrede, con la finalidad de que no le replicaran, que no le copiaran, le imitaran o le plagiaran esos mecanismos que él llevaba y que él creaba. Es muy curioso esto. Y incluso hay ocasiones que quien tenía una cabeza de este tipo, tú que has escrito sobre brujería, se les acusaba de brujería. Claro, fíjate que quien tenía una cabeza de estas parlantes, o un autómata, al final eran miembros de la iglesia, muchísimos. Muchísimos se dedicaron al ocultismo, a investigar de alguna forma, simplemente por el afán del conocimiento. Y claro, fueron acusados de brujería. Y muchas veces, en algunos casos, tuvo que interceder, por ejemplo, en el caso de Domingo Martínez de Presa, pues bueno, este era un monje que vivía un monje que nace en Coruña, en Ourense concretamente, y que creaba pues músicos que tocaban música, o culebras que andaban, o autómatas que actuaban como una especie de criados también, pero lo que hacía eran invenciones para entretenerse él. Pues bueno, la Inquisición puso mano sobre él, ¿no? Y sin embargo intercedió el obispo de Ourense, el fray Alfonso de San Vitores, para que la Inquisición no lo condenara, no lo acusara de brujería, o bueno, no acabara con sus huesos en la cárcel, o vete tú a saber dónde, ¿no? O en la hoguera. Y lo mismo ocurrió también con el caso del Papa Silvestre II, donde también tuvo que interceder de alguna forma la Iglesia, las altas esferas, para que la Inquisición tampoco actuara contra él. Claro, todo aquello que olía a pactos diabólicos, todo aquello que se escribía de alguna forma y tenía algo de demoníaco era perseguible. Pero ten en cuenta también, José Manuel, que ¿dónde estaba el conocimiento en la Edad Media? ¿Dónde se encontraba? ¿En los monasterios? ¿Quién tenía acceso al conocimiento? Los clérigos eran los que redactaban estos grimorios, para bien o para mal. Pero también libros demoníacos, libros con contenidos diabólicos, de alguna forma, y ellos en el Scriptorium pues llevan a cabo estos libros, ¿no? Y estas escrituras, ¿no? Y me viene a la mente, por ejemplo, la película, ¿no? Del Nombre de la Rosa, cuando el bibliotecario esconde esos libros, por ejemplo, uno de Aristóteles, ¿no? Sobre la risa, ¿no? Porque de alguna forma, la risa es lo que incita, ¿no? Al pueblo a pecar, ¿no? Y, claro, ahí es donde estaba el conocimiento. Y por tanto, al conocimiento, ¿quién tenía acceso? La iglesia, los clérigos. Y ellos eran los que podían llevar a cabo, por eso la mayoría, en la Edad Media, que llevaron a cabo estas creaciones, de cabezas parlantes y de autómatas, pues la mayoría eran gente de la iglesia. Fíjate que, hacia el siglo I antes de Cristo se utilizaba el famoso mecanismo de Antikythera para navegar, ese pseudo ordenador que se utilizaba para marcar un poco la posición de planetas y demás y saber un poco lo que tenías en la bóveda celeste. Y era un ingenio mecánico que no es leyenda, que es realidad, que hoy día se puede tocar, se puede ver, se puede palpar. Y que todavía estamos tratando de investigar quién lo hizo posible, ¿no? De dónde procedía esa tecnología que no era para nada inusual, que de hecho se piensa que el mecanismo de Antikythera era solamente uno más de los mecanismos que iban a bordo de determinados barcos, pero que no era un ejemplar, por llamarlo de alguna forma, único. Con las cabezas también ocurre lo mismo, porque incluso hay ingenios de este tipo que se ubican en el antiguo Egipto, que parece que Egipto es el culmen, ¿no?, de lo extraño, de lo misterioso, pero es que es verdad, es que hay cabezas que se ubican en esa época. Sí, sí, lo que tú decías de Antikythera, de hecho no lo incluyo yo en el libro, porque también hablando con Jesús, es difícil encasillarlo como un autómata, ¿no? Podría ser más un opart. Es decir, un objeto fuera de este lugar, ¿no? De alguna forma, ¿no? Más que un autómata realmente, pero lo de la máquina de Antikythera es fascinante también. Y lo que dices también de Egipto, efectivamente, en las propias pirámides, no hay que irse muy lejos, en las propias pirámides tenían mecanismos de defensa. Y esto es así, por ejemplo, la de Keops, ¿no? Según la obra de, por ejemplo, de Itat, de Al-Makrisi, pues habían estancias en donde se representaban mapas con el sol. O se guardaban, por ejemplo, pilones que tenían agua mágica y otros tesoros. Y, por ejemplo, su guardián, el guardián, claro, todo esto ha desaparecido. Hoy en día no se ha descubierto aún, pero no ha llegado hasta la actualidad. Pero el guardián de la Gran Pirámide era una estatua de piedra con manchas blancas y negras, que estaba sentada en un trono y tenía una jabalina y los ojos abiertos y brillantes, ¿no? Y dicen que si alguien la miraba, y esto es que está redactado en esta obra que te he dicho, se llama Hitat, si alguien le miraba, pues se oía una voz espantosa y moría allí mismo. Bueno, pero es que la pirámide de Kefren, por lo que hablamos de Egipto, tampoco se queda atrás en cuanto a estatuas vigilantes y protectoras, ¿no? De ese tesoro que se decía se encontraba allí dormido, ¿no? De alguna forma. También Al-Makrisi, este mismo autor, dice que se encontrarían armas inoxidables. Siempre se ha hablado de esto, cuando se habló de Egipto, de esas armas inoxidables, de cristal maleable. También estaríamos, pues muchos autores consideran que estaríamos hablando de plástico ya en aquella época. Talismanes de alguna forma, ¿no? Y todo un conjunto de maravillas, ¿no? Entonces, claro, también se dice que aquel que pusiera una mano sobre estos objetos, pues automáticamente había una serpiente, ¿no? Que era una estatua que cobraba vida y se lanzaba sobre esa persona, ¿no? Y lo dejaba seco y muerto al instante, ¿no? Entonces, claro, esto está y está por escrito. Y bueno, y en la pirámide más pequeñita, la de Miquerinos, pues también se dice que contenía en su interior pues un pequeño ídolo de basalto, ¿no? De pie, en un zócalo y allí atraía con un efecto hipnotizador a todo aquel pues que quería mirarlo que se atrevía a mirarlo, ¿no? Y que se quedaba pegado a la estatua como pues yo que sé, como una mosca a la miel, ¿no? Y solo se soltaba o se desprendía de esa estatua una vez moría, ¿no? A ver, estamos hablando de las tres grandes pirámides de Egipto y de los diferentes mecanismos de defensa que existían en su interior, ¿no? Por tanto, leyendo o no, bueno, pues eso ya lo dejamos a juicio de nuestros oyentes, ¿no? Pero bueno, eso así lo relata Al-Makrisi en esta obra que se llama Hitat. Finalmente, Raúl, cuando estamos ante este tipo de prodigios, porque para mí obviamente son prodigios, que parece que no pueden existir en otra época que no sea el siglo XXI, en ese complejo de ombliguismo que tenemos en nuestra sociedad de hoy día, ¿por qué esa involución? ¿Por qué no nos ha llegado ni rastro de ninguna de estas cabezas? Aunque bueno, eso puede tener fácil explicación. ¿Y por qué no se mantuvo esa tecnología? ¿Por qué simplemente también desapareció, se diluyó? Es una buena pregunta y complicada de responder, José Manuel, pero es verdad que con Leonardo Torres Quevedo en el año 36, que él fallece en el año 36, prácticamente explota ya la guerra civil y ya no hay creación de ningún tipo, fíjate que él llevó a cabo la creación de los ajedrecistas, ¿no? Estos ajedrecistas, ¿no?, que daban jaque mate, el rey de la Torre Blanca daban jaque mate al rey negro en 63 jugadas, ni más ni menos, ¿no? Y que nadie nunca pudo vencer a la máquina. Y que sí que se ha mantenido hasta la actualidad. De hecho, el rey emérito tiene una fotografía en el Palacio de Cristal, en Madrid, en el Retiro, donde se le ve en los años 70 jugando con esta ajedrecista, ¿no? Y claro, ¿por qué esa involución? Yo creo que al final, cuando la tecnología va avanzando al ritmo que va avanzando, y lo podemos ir viendo en el día a día con inteligencia artificial, lo que hace es que va provocando, para bien o para mal, yo creo que más para mal que para bien, va provocando que las artes, los oficios de antaño vayan desapareciendo poco a poco. Te voy a contar, mi padre era impresor y yo de pequeñito, con 10 años, iba a la imprenta y veía cómo montaba los libros hoja a hoja al revés, para ponerlos en la máquina de impresión y que salieran bien, hoja a hoja. Pero los montaba al revés, con su martillito, letra a letra. Eso se va perdiendo por culpa del avance de la tecnología. Pero igual que irán desapareciendo los pintores artísticos, los escritores, los músicos callejeros, etcétera. Y es lamentable, ¿no? Y todo esto, el problema al final lo tenemos nosotros, lo tenemos en casa. Que por un lado tiene su virtud, porque es verdad que nos da la posibilidad de acceder a una mayor cantidad de información, pero por otro lado, esa información en muchas ocasiones no la utilizamos de forma correcta, ¿no? Y entonces esta gente no tenía nada de eso y utilizaba esas tablillas o utilizaba esos engranajes, esas levas, esos mecanismos para llevar a cabo estas creaciones. Pero es que es lo que te digo, igual que el impresor, el ejemplo de mi padre, pues igual un carpintero, ¿no? Cada vez quedan menos o limpiabotas, o faroleros, o no sé, te podría contar un montón de oficios que lamentablemente hoy en día van desapareciendo poco a poco porque la tecnología va incrementando o va en aumento, ¿no? Entonces esa es la lástima, ¿no? Y yo cierro el libro así, porque la inteligencia artificial sí nos podrá ayudar. Hoy en día, por ejemplo, en Japón entras a un hotel y te ves a una cabeza, a un androide que es prácticamente un ser humano, con la piel, los ojos, el pelo, y te responde como si fuera un ser humano. Pero es lo que digo en el libro, nunca jamás se podrá replicar los sentimientos, el amor, la amistad, el sentir, una caricia, no sé, el aleteo de los pájaros, el viento en la cara, eso nunca jamás lo va a poder replicar una inteligencia artificial. Entonces debemos de quedarnos con eso, ¿no? Con la posibilidad de darnos un abrazo y sentir, ¿no? Y en eso es con lo que nos tenemos que quedar. Y evidentemente, pues sí, se irán perdiendo y se van perdiendo estos oficios que antaño pues tan bien nos hacían, y yo me quedaba estupefacto cuando veía a mi padre como montaba los libros, pero que hoy en día pues todo eso va desapareciendo, pues gracias o no a la inteligencia artificial. Compañero, no me extraña que te guste escribir y que disfrutes con lo que haces teniendo un padre en tan noble oficio y que también es un arte, ¿eh? Es un arte el saber editar y editar bien un libro. No es tarea sencilla. No, pero fíjate, José Manuel, cómo lo hacían, ¿eh? Te estoy hablando, pues yo con 10 años, yo tendría el año, estamos hablando de 85, ¿eh? O sea, que él cogía su tablilla con un montón de hierros y en medio de esa tablilla ponía las letras del revés. Y tenía un montón de cajas, un montón, me acuerdo como si fuera un montón de cajones con los diferentes formatos de letra. Y las cogía con pinzas y las iba colocando del revés. Todo eso todos los días. Era tremendo. Y eso es lo que hoy en día, nada, hoy lanzas la impresora con el Word, lanzas la impresora, ¡bum! Y te imprime no sé cuántas páginas, no sé cuántos libros, ¿no? Pues bueno, eso es lo que la tecnología ha ido haciendo y que lamentablemente, pues esos oficios han caído en desuso. Y bueno, nos tenemos que quedar con eso, ¿no? Con el recuerdo de estos autómatas, como te decía en el libro, y sobre todo, pues que no se pierdan, que no se pierda que nuestros descendientes tengan acceso, tengan conocimiento, sepan que existieron gentes pensantes que llevaron a cabo estas creaciones y estos ingenios, estos dispositivos que, como dice el título, pues han hecho que evolucionen nuestras vidas, y yo creo que para mejor. Pues compañero, te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros esta noche, que nos haya hablado tan profusamente de un tema que es, bajo mi punto de vista, apasionante, y que te voy a emplazar para una nueva cita en la que podamos hablar de brujería, de brujos, de hechicería, que sé que también controlas, y que, bueno, es fascinante hablar contigo y asistir a todo ese conocimiento en las ondas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, José Manuel, por darme la oportunidad y poder trasladar todo esto y nada, por estar en tu programa, y muchísimas gracias a tus oyentes por estar ahí, al otro lado. Muchísimas gracias de corazón. Desde los primeros ordenadores, todas las máquinas han tenido fantasmas. ¿Segmentos aleatorios de código? ¿O es algo más? La presentación de la nueva generación de robots EUSR coincide con la muerte de Alfred Lanning, diseñador del NS5. El asesinato es una habilidad nueva. Responde. Mi nombre es Sonny. Así que os ponen nombres. ¿Por eso lo mataste? ¿Te puso furioso? ¡He dicho que no lo maté! Mis robots no matan a la gente, teniente. Este robot será devuelto a USR para ser retirado. Un robot no puede dañar a un ser humano. Primera ley de la robótica. Sí, lo sé, las tres leyes. Su círculo de protección perfecto. Doctora Calvin, esperaba volver a verla. Muy pronto me retirarán. Creo que sería mejor no morir. ¿Usted no? ¡Atrás! El único peligro de esta habitación es usted. Puede que haya un problemón con los robots y usted va a ayudarme a descubrir qué les pasa. Estamos en vísperas de la mayor distribución de robots de la historia. Habrá un robot por cada 5 humanos. No hay ninguna conspiración, esto es simplemente un error. Las máquinas deben someterse a unas limitaciones lógicas. John, manda una brigada a USR. Oye. Y las emociones pueden prescindir de la lógica. Todos tenemos un propósito. ¿No cree, inspector? Están llegando noticias de ataques. Tres leyes conducirán a una única consecuencia lógica. ¡Fuera de mi coche! Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Cuando su padre y yo estuvimos en el ejército, trabajamos en un proyecto. Se trataba de un arma biológica, de un virus. ¿Qué mató a esos hombres? No sabría describirle qué los mató. No conocemos nada acerca de lo que acabó con ellos. Ni tenemos idea de la escala a la que puede desatarse en un futuro. ¿Una plaga? La madre de todas las plagas, agente Mulder. El arma silenciosa de una guerra secreta. La liberación sistemática e indiscriminada de un organismo para el cual todavía no se conoce cura. Llevan 50 años trabajando en ello. Mientras los demás luchaban contra los comunistas, estos hombres negociaban en secreto un armagedón planificado. ¿Negociaban con quién? Creo que ya lo sabe. Ya se ha fijado el día. Sucederá en vacaciones, cuando todo el mundo esté lejos de sus hogares. El presidente declarará el estado de emergencia y en ese momento todo órgano de gobierno quedará bajo el control de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias. La FEMA. El gobierno secreto. Y a mí me llaman paranoico. Vuelva a Dallas, agente Mulder, e indague. O lo descubrirá a la vez que el resto del país. Demasiado tarde. La pretensión de hoy es viajar por el fenómeno OVNI. La historia del fenómeno OVNI en todo lo que es la comunidad autónoma extremeña. Y que, fíjate, el fenómeno OVNI es totalmente y está totalmente vinculado a nuestra región. Está totalmente vinculado a lo que es tanto Cáceres como Badajoz, porque en ambas provincias se han producido fenómenos que cuando menos nos deben de invitar a reflexionar y a pensar sobre esa realidad que existe y que convive con nosotros. Es algo que no tiene discusión ni tiene lugar a dudas. Es algo que de alguna manera convive en esta realidad que nosotros tenemos y que en muchos casos lo etiquetamos como inexplicable, pero que en los últimos tiempos también hay que decir que se lo están tomando muy en serio los gobiernos. Ahí tenemos a la propia NASA, que va a investigar oficialmente lo que es el fenómeno OVNI. O ahí tenemos las declaraciones del Pentágono de los Estados Unidos, donde también indican de esa realidad que se van a meter de lleno y van a investigar. Parece que siempre nos tenemos que asomar o que reflejar en lo que hacen en Estados Unidos, y no es la pretensión, ni mucho menos. No es la pretensión, porque yo te quiero hablar de hechos que han ocurrido aquí, que han ocurrido en Extremadura. Y quiero empezar quizás por uno de los incidentes más conocidos que hay en toda la provincia y que tiene que ver con la base de Talavera la Real, en Badajoz, donde entre los años 1974 y 1980 se concentraron el 35% de la casuística española en 50 años, desde 1950 a 1999, teniendo como años culmen el ratio que va de entre 1974 a 1980, el 35%, que es muchísimo. Y es que el tema de los OVNIs está muy vinculado al ejército del aire y a nuestra historia. Quizás el incidente más conocido es el que tiene lugar el 12 de noviembre de 1976 a las 1:45 horas de la madrugada, cuando se encontraba haciendo guardia en dicha base aérea, en Talavera la Real, dos soldados, Juan Carrizosa y José María Trejo. Eran soldados que estaban en la zona de combustibles de la base, una zona bastante delicada, bastante particular, y cada uno de ellos tenía su propia garita, separada la una de la otra aproximadamente unos 60 metros. Aquella noche comenzaron los fenómenos extraños. De repente comenzaron a escuchar ruidos extraños que parecían interferencias telefónicas. Un sonido que, evidentemente, ubicándonos en aquella noche de 1976, no había telefonía móvil. La telefonía era la fija y lo que escuchaban era un silbido agudo y penetrante que se metía muchísimo en los oídos, dando la sensación incluso que podía llegar a estallar la cabeza de la persona. Ese misterioso y molesto sonido duró durante 5 minutos. 5 minutos eternos en los cuales tanto Trejo como Carrizosa se estaban preguntando entre ellos si lo habían escuchado. En aquel momento pensaron que podría tratarse tal vez de una violación del perímetro de la base, y armados con aquellos subfusiles, los Z-62, que no es que fueran muy precisos, pero eran los que tenía el ejército, comenzaron a realizar una inspección ocular por los alrededores de la jarita. Casi sin tiempo de investigar, volvieron a escuchar aquel sonido penetrante durante 5 minutos. Era un sonido agudo, intenso, que hacía daño a los oídos. En el momento en el que cesó aquel sonido, pudieron observar junto a ellos con claridad durante unos 15 o 20 segundos una especie de luz como la que emite una bengala encendida. José Hidalgo, compañero también que se encontraba de guardia tanto de Carrizosa como de Trejo, esa noche llevaba un perro pastor alemán, pertenecía a Sinológica, y estaba en la jarita asustado por el resplandor que había visto. Los militares continuaban pensando que alguien podía haber accedido a las instalaciones. Dicho sea de paso, es la opinión más cercana, más certera y más loable. Y no avisaron en este caso a ninguna instancia superior, simplemente al cabo de guardia que se encontraba al mando, el cabo Pavón, que ordenó una inspección ocular de todo el perímetro antes de tomar una resolución mayor, como llamar a un superior. Los tres soldados, acompañados por el perro, armados, caminaban junto a la pared que separa la base aérea de la carretera e iban ya con sus armas montadas. Es decir, llevaban ya la munición cargada e incluso con una primera bala, que es una bala de fogueo, pues listas para hacer fuego si la situación lo precisaba. El perro hasta ese momento no tenía síntomas de inquietud. De repente, cuando llevaban caminados aproximadamente unos 400 metros, sintieron como un remolino de aire y escucharon cómo se rompía la rama de un eucalipto cercano. Agarrados a sus armas, decidieron soltar al perro, que fue directo hacia donde se había producido aquel remolino. Tras un primer reconocimiento, el perro no parecía encontrar nada extraño. No ladró ni hizo ningún tipo de ruido, pero volvió hacia los cerdados tambaleándose, como si estuviera mareado. Aquel animal le ocurría algo. Volvieron a mandarlo varias veces más y su comportamiento era similar. No hallaba nada en el lugar, pero volvía mareado. Repentinamente, en un momento dado, aquel animal adopta una medida defensiva y comienza a caminar en círculo alrededor de los soldados. Eso es una técnica de defensa que les enseñan a estos bravos animales. Cuando siente peligro, gira haciendo círculo en torno a las personas que debe proteger. Gritaron varias veces dando el alto a aquellos soldados, pero nadie respondió. Y en un instante el soldado Trejo siente un escalofrío por todo el cuerpo. Tenía la sensación de que algo o alguien estaba detrás de él. Tras girarse, pudieron ver a unos 15 metros a una figura que les extrañó. Era de color verdoso, formada por varios puntos de luz, de unos 3 metros de altura, con una cabeza pequeña que parecía llevar una especie de casco, con un cuerpo grueso o inflado y del que salían unos brazos que estaban en posición de cruz, con las manos y los pies que no pudieron verla. Trejo intentó disparar, pero sintió cómo se agarrotaba su cuerpo justo en el momento de realizar el disparo, y cayó al suelo mareado, como aquel perro que de Sinológica volvía una y otra vez y volvía con el mismo efecto. Hidalgo y Carrizosa realizaron entre ambos un total de 50 disparos. 50 disparos contra aquel ser verdoso que desapareció, dando un fogonazo como si se tratara de una especie de lámpara, de bombilla o algo similar. En ese preciso momento volvieron a escuchar el sonido agudo y chirriante, y en esa ocasión también duró entre 10 y 15 segundos. Cuando cesó el sonido, escucharon a Trejo levantarse y entonces fueron a dar el aviso en la base, que se puso en alerta máxima. Al día siguiente, 50 soldados peinaron la zona donde había ocurrido el suceso. No encontraron ni siquiera los 50 casquillos utilizados, ni impactos de balas en la tapia, ni pistas del supuesto gigante verdoso. Expertos militares certificaron que las ametralladoras habían sido disparadas. ¿Qué ocurrió con los proyectiles? ¿Contra qué dispararon? Unos días más tarde, Trejo caía al suelo inconsciente en el comedor de la base. Tras haber mostrado algunos signos de ceguera, a partir de aquel momento tuvo varios episodios relacionados con desajustes que denominaron como nerviosos. Los protagonistas de la historia no sabían decir exactamente qué fue lo que vieron, pero de lo que están seguros es que presenciaron un ser extraño que no se correspondía con nada humano. El escritor Juan José Benítez fue uno de los más firmes defensores de lo que se vio aquella noche en la base de Talavera La Real. Era lo que podría llamarse un tripulante de una nave espacial. Yo prefiero guardar un respetuoso silencio y no pronunciarme, puesto que sería complejo, a la vez que polémico, decir que fue aquello. En lo que sí me pronuncio es decir que desde luego fue muy extraño, inexplicable, y que desde luego debía de ser inmune a las balas. Para otros, como por ejemplo Juan Vicente Ballester Olmos, que participó en la década de los 90 en una más que dudosa desclasificación sobre avistamientos ovnis por parte del ejército, consideró que lo sucedido pudo haberse debido a un delirio alucinatorio de un soldado unido a una historia que tendría un brote de histeria contagiada con miedo y confusión que degeneró en lo que hemos contado. Particularmente he consultado con médicos y me dicen que es más fácil ver lo que dices que vieron que entrar en un proceso de histeria colectiva y una alucinación colectiva, con lo cual se debe de descartar. Sobre este hecho, el Ejército del Aire abrió un expediente del caso que fue cerrado rápidamente, según parece, porque no existía información suficiente al respecto. Además de todo ello, hay páginas que no se han filtrado, páginas que están mutiladas o páginas que simplemente se han perdido y que se corresponden con episodios también muy interesantes que se deben a este mismo encuentro, este mismo avistamiento dentro de la base. Apenas unos meses antes, recordemos que esto sucede en 1976, sucede concretamente un 12 de noviembre de ese año, pues apenas unos meses antes, a comienzos de 1975, un controlador aéreo de la base aérea detectó anomalías en la pantalla de control. Se dio parte a los superiores, pero en el expediente se dio por archivado por el Ministerio de Defensa y pasó desapercibido. Sin embargo, aquellos ecos que se registraron en pantalla eran inequívocos y desde luego aquel controlador aéreo captó, más bien, el radar captó lo que reflejó en pantalla. También, por ejemplo, en 1967, pilotos de un avión que se dirigía a la base de Talavera La Real y que sobrevolaba la localidad cacereña de Montánchez afirmaron haber visto un objeto extraño de color cambiante, un objeto extraño que de alguna forma nuevamente indicaba que en este lugar, en este punto tan señalado de nuestra geografía, estaba ocurriendo algo extraño. Hace ya tiempo que no se tienen informaciones precisamente de todo lo que ocurre en la base, porque este episodio está muy presente, este episodio sigue estando muy enclavado en lo que es todo aquel que entraba o que sirve o que servía de militar, cuando el servicio militar era obligatorio, cuando no, cuando ya se es tropa profesional con destino a la base aérea de Talavera La Real, pues todavía esta historia es contada allí como un punto de referencia en lo extraño, pero también haciendo ver el día que un supuesto extraterrestre visitó estas tierras nuestras pacenses y se dejó ver nada más y nada menos que en una instalación militar de la categoría y también de la importancia de la base de la que hoy estamos hablando. Nunca más se volvió a hablar del tema. José María Trejo, José Manuel Trejo, volvió a hablar de todo ello y volvió a reafirmarse precisamente en todo lo que había comentado en su día, no quitó ni una sola coma de su declaración. Tanto José María Trejo como Juan Carrizosa fueron testigos de excepción, junto con Hidalgo, de lo que allí aconteció. El ejército silenció el resto. ¿Por qué? No se sabe. Tal vez si hubiera pasado hoy día se hubiera tomado de otra forma. Tal vez si se hubieran producido esos hechos hoy, que hay un mayor aperturismo en cuanto a estos temas, se hubiera sabido más datos y la verdad de un encuentro que ha pasado a la historia de la ufología nacional y que en cualquiera de los casos supone nuevamente una página más que escribir dentro de esta Extremadura nuestra tan particular, esta Extremadura de los mitos y las leyendas que hoy ha querido acercarse al fenómeno OVNI en nuestra provincia, del fenómeno OVNI en Badajoz. Cuando su padre y yo estuvimos en el ejército, trabajamos en un proyecto. Se trataba de un arma biológica, de un virus. ¿Qué mató a esos hombres? No sabría describirle quién los mató. No conocemos nada acerca de lo que acabó con ellos. Ni tenemos idea de la escala a la que puede desatarse en un futuro. ¿Una plaga? La madre de todas las plagas, agente Mulder. El arma silenciosa de una guerra secreta. La liberación sistemática e indiscriminada de un organismo para el cual todavía no se conoce cura. Llevan 50 años trabajando en ello. Mientras los demás luchaban contra los comunistas, estos hombres negociaban en secreto un armagedón planificado. ¿Negociaban con quién? Creo que ya lo sabe. Ya se ha fijado el día. Sucederá en vacaciones, cuando todo el mundo esté lejos de sus hogares. El presidente declarará el estado de emergencia y en ese momento todo órgano de gobierno quedará bajo el control de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias. La FEMA. El gobierno secreto. Y a mí me llaman paranoico. Vuelva a Dallas, agente Mulder, e indague. O lo descubrirá a la vez que el resto del país. Demasiado tarde. A continuación, y es el testimonio importante, es el propio José Manuel Trejo, protagonista de aquel incidente, el que nos cuenta tranquilamente, detalladamente, con su particular filosofía y su forma de ver el mundo, toda aquella sorprendente historia ufológica en una base aérea española. Ingresé con 18 en el Ejército del Aire voluntario, entré en abril de 1976 y ya habiendo, siendo ya veterano, el 12 de noviembre de 1976, a las 2 menos cuarto de la mañana, estaba de guardia en la garita que protegía el combustible de los aviones en la Nacional 5 Madrid-Lisboa, base de Talavera La Real, Badajoz, la base aérea, escuela de reactores. Eran las 2 menos cuarto de la madrugada y mi compañero y yo, Juan Carrizosa Luján se llamaba, porque ya no está entre nosotros, estaba en una garita que lindaba con la, exactamente con la pared de la carretera Madrid-Lisboa, o sea que había 2 metros desde la base a la carretera, era una nacional, y yo estaba en la garita interior por donde esta garita protegía la entrada de los camiones de combustible, porque el combustible de los aviones estaba bajo tierra, en depósitos, y nosotros estábamos protegiendo. Franco había muerto el día 20 de noviembre del año anterior, del 75, y esto era el 12 de noviembre del 76. No se había firmado la Constitución, no había ninguna ley todavía para cumplir después de muerto el jefe, como lo llamaban. Se esperaba un golpe de Estado y entonces estábamos con munición real. Nosotros teníamos yo formaba parte de la policía militar porque era músico, estaba en la banda y pertenecíamos a la seguridad de, era el que le daba por culo o por saco a todos los soldados por la mañana cuando tocaba Diana y me empezaban a llamar de todo menos guapo. Entonces, como me gustaba la música, pues ingresé en la banda, aprendí en 2 meses a tocar las cornetas, eran solamente 5 notas combinadas, y yo era el que decía, que me decían, ¡hijo puta, cállate! Bueno, hablando mal, parece nada la confianza, pero yo soy así, soy directo y soy del pueblo llano. Entonces, bueno, pues estábamos en esa situación, como les estaba contando. Juan Carrizosa faltaba un cuarto de hora para relevarnos. Como estábamos acuartelados, había un retén dentro del recinto de combustible, que tenía aproximadamente 50 por 50 metros. En el centro había un cuarto donde dormía la guardia en casos excepcionales. O sea, que había un cabo primero y dos soldados más, que eran los encargados de hacerle el relevo cada dos horas. Entonces, como faltaba un cuarto de hora, Juan me dice, Trejo, voy a fumarme un cigarro contigo. Digo, no vengas. Yo entonces no fumaba. Dice, pero es que estoy aquí muy solo. Digo, bueno. Digo, no vengas para acá. Digo, porque está el comandante Fernández de guardia y este, como nos cojamos juntos, dormimos en el calabozo. Un señor muy... No lo considero como... No lo había catalogado como persona, pero militarmente era muy estricto. Y entonces digo, como nos cojamos juntos, nos empluma a los dos, como se suele decir en argot militar. El caso es que, bueno, que en esta conversación dice, bueno, entonces me lo fumo aquí ya, cuando salgamos, charlamos un rato, cuando nos releven. Bueno, pues en estas palabras se produce una explosión de luz violeta. Primero, anteriormente, se oyen unos siseos, cuando un pájaro vuela de noche, haciendo una serie de eses, un poquillo raro, porque yo ya era veterano y él había jurado bandera hacía 20 días. Entonces yo estaba acostumbrado a los ruidos normales de aquella zona. Había patrullas que llevaban un radioteléfono colgado, iban con un perro policía e iban haciendo un recorrido, digamos, de control de la base, y comunicaban con el cuerpo de guardia. Cuando llegaban a un punto tal, tenían una llave y allí había un reloj. Metían la llave en el reloj y llamaban al cuerpo sin novedad en la llave tal. Y entonces había seis soldados con su perro. Estábamos esa guardia, había otra guardia en microondas y había lo que era la policía militar, que te estaba custodiando las 24 horas, tenía guardia. Bueno, pues en esto oímos ese ruido extraño y me dice Juan, dice, ¿Trejo ha oído eso? Digo, sí, será algún pájaro volando, alguna lechuza de noche, porque había unos focos que alumbraban no exactamente la sección de combustible, pero el contorno. Entonces, en ese momento, en esas palabras, decir será un pájaro, se produjo esa explosión de luz violeta, que para mí era más intensa que la luz del día, más intensa que la luz del sol. Se iluminó todo, o sea, se veía toda la base entera con una luz y una claridad que con el sol era imposible. Y había eucaliptus sembrados en el borde de la carretera general de Madrid y Lisboa, con la intención de que no se viesen las pistas de aterrizaje que estaban interiormente de los F-5. O sea que desde la carretera había una alameda que bordeaba de eucaliptus, sí, exactamente, para camuflar las pistas de aterrizaje y todo lo demás. Eso es un tema de camuflaje. Y entonces eso tenía un digamos, era de larga, la alameda era larga, un kilómetro y medio, y de profundidad, con respecto al interior de la base, era de entre 30 a 40 metros. Bueno, pues esa explosión de luz se produce, empiezan a llegar personas al centro donde estábamos nosotros, haciendo combustible, entre ellos José Hidalgo Esquivel con su perro correspondiente, que ese perro fue el que detuvo al Lute, aquel que se inventó Franco Enemigo Público número uno por robar dos gallinas. Y bueno, pues no tengo nada contra ninguno de los dos. Entonces os cuento porque hay gente joven que igual no sabe situarse en este tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues se produce esa explosión de luz, empiezan a llegar personas, empiezan a llegar soldados de otras secciones corriendo hacia la sección de combustible, preguntando, escandalizados, que si habíamos visto aquella luz, los perros policías completamente inquietos. O sea, no había manera de dominarlos, haciendo cizaje en todos los sentidos, porque estaban entrenados para rodear al centinela y que nada se acercase a su defendido, ¿no? Estaban educados para eso. Bueno, pues en ese momento el cabo primero, que estaba durmiendo en esa garita dentro con el relevo de guardia nuestro, a través de la ventana, ya se estaban preparando, estaban poniéndose el correaje para relevarnos, y a través de la ventana vieron el resplandor de la luz. Y nos juntamos entre 12 y 15 personas aproximadamente en esa sección. Vamos a intentar llamar al cuerpo de guardia a través del teléfono que había en mi garita. Teléfono, ni señal. Radioteléfono que llevaba colgado al guardia, ni señal. Y en ese momento se va la luz. de toda la sección de combustible y nos quedamos completamente a oscuras. Entonces, ¿qué pasa? Que éramos chavales de 19 años, 20 años. El cabo primero era un poco más antiguo, porque me parece que llevaba 10 años de cabo primero. Era de estas personas que se reenganchan y no conseguía ascender, y estaba ahí el hombre de cabo primero. Y entonces yo, como soldado más antiguo, le dije al cabo primero, se llamaba José Pavón, y lo conocía de antes de hacer el servicio militar, porque pertenecía al pueblo donde es mi señora, Gébora del Caudillo, antiguamente ahora Gébora, ¿no? Y entonces le dije, mira, Pavón, digo, yo creo que habría que dar novedades al cuerpo de guardia, porque estamos en la situación que estamos. Digo, cualquiera con una granada de mano desde la carretera hace explotar esta sección, explotamos nosotros, explota un pueblo que había enfrente, Villafranco del Guadiana, explota Talavera entera y la base vuela, porque estábamos a 150 metros del Polvorín, donde se sospechaba que había armas nucleares de la OTAN. Entonces yo en estas hablé con el cabo primero me dijo, yo no me muevo de aquí. Tú puedes hacer lo que quieras, yo de aquí no me muevo. A mí me han encomendado este puesto y yo de aquí no me muevo. Estábamos todos cagados. Entonces le dije yo, digo, bueno, pues voy a coger a dos o tres soldados y el perro y vamos a ir al cuerpo de guardia a ver qué es lo que ocurre, porque ellos no saben lo que hay aquí y nosotros no sabemos lo que hay allí. Igual se está produciendo un sabotaje o se está produciendo un golpe de Estado. Bueno, pues en ese momento dice, venga, vete tú con el perro, con José Hidalgo y dos soldados más. Y se agregó otro soldado que yo no conocía, porque me imagino que sería de otra sección. O sea, que en total éramos cinco personas y el perro. Intentamos ir en dirección cuerpo de guardia, que es dirección Talavera. Nosotros estábamos situados entre Badajoz y Talavera, y el cuerpo de guardia estaba en dirección Talavera, y el perro nos llevaba hacia dirección Badajoz. Y tanto insistía el perro, bueno, digo, vamos a hacerle caso al perro a ver dónde nos lleva, porque claro, como habíamos visto la explosión de luz, no sabíamos qué pasaba, y le hicimos un poco de caso al perro, y entonces el perro nos lleva en dirección Badajoz unos 50-60 metros, se introduce en la Alameda, en ese momento, porque le dejamos libertad al perro para que buscara, se introduce en la Alameda y se queda parado en el centro de la Alameda. Nosotros llegamos a la altura del perro, y cuando estamos en el centro de la Alameda, era como un molinillo de aire que empieza a una velocidad espantosa a producirse como un tornado, y empieza a arrastrar ramas, a arrastrarnos incluso a nosotros de la fuerza que venía del viento. Entonces yo dije, vamos a cargar las armas, que aquí hay algo raro, porque por encima de los eucaliptos no se veía ninguna luz, ni se veía ningún aparato ni nada, pero allí había realmente un tornado que rompía ramas, que arrastraba hojas. De hecho, al día siguiente fuimos a hacer la recomposición de los hechos, y había 50 metros de diámetro totalmente barrido y arrasado. Bueno, pues hablamos de la situación que estábamos viviendo en ese momento. Ese remolino empieza a moverse, duró unos 18-20 segundos, calculo yo, y automáticamente se quedó todo parado y en silencio. Tan solo quedó las hojas arrastradas por la inercia y las ramas arrastradas por la inercia, se quedó cayendo. Entonces el perro quedó mirando hacia la... Nosotros estábamos entre la Alameda y la pared, había unos 15 metros, y el perro se quedó mirando hacia la pared de la base, o sea, hacia el exterior de la base. Mis compañeros quedándonos mirándome a mí y yo aquí, pero yo mirando en dirección Talavera, en dirección del cuerpo de guardia, y veía como una especie de reflejo a mi derecha, como una luz. Entonces, cuando miro, veo una figura humana suspendida en el aire unos 50 centímetros aproximadamente, de una estatura de 3 metros, 2,90, 3 metros, le calculamos según la altura que tenía la pared, porque estuvimos haciendo mediciones y más o menos calculamos que entre 2,90 y 3 metros. En ese momento el perro ve aquella figura, salta a atacar. El perro, a mitad de camino, vuelve para atrás volando y salta por encima de nosotros y va a caer detrás. El pelo ya, yo me fijé que le iba echando humo el pelo al perro. En ese momento el individuo junta los brazos, porque estaba con los brazos semiabiertos y en posición de, yo creo, de espera, ¿no? Yo cuando vi aquella figura, lo primero que vino a mi cabeza fue mi experiencia a los 3 años y medio. Y mi intención fue tranquilizarme. Me quedé como si no tuviese aire dentro, pero con una tranquilidad y confianza, y digo, voy a esperar, porque esto es superior. Entonces, el individuo junta los brazos, yo recibo en el pecho, a la altura del esternón, una descarga terrible, que siento como algo me atraviesa el esternón, me atraviesa por detrás, siento que me sale algo por detrás, y me quedo sin fuerza, con un dolor horrible, y con la Z-62, que era la arma reglamentaria que llevamos la policía militar, con un cargador cada uno de 20 balas del 9 largo. Yo, cuando recibo aquel impacto, caigo hacia adelante, y cuando voy cayendo, siento ratatatatatata, los disparos de mi compañero, y todavía cayendo sentí dos toques en el pelo que me tocaron. Llegué al suelo, me quedé con mi ametralladora entre las manos y el pecho, así, y pesaba como 40 toneladas. No podía moverme. Empecé a oír disparos, imaginaros, 120 disparos, porque uno de los cargadores se encasquilló y ese hombre no disparó ninguna bala. O sea, fueron tres los que dispararon sus 20 balas. Yo no disparé ninguna y el otro chaval, la primera bala se quedó encasquillada y no disparó, porque se comprobó al día siguiente cómo estaban las armas. Bueno, pues yo caigo al suelo, siento todo aquello, siento todos los disparos. Quería levantarme y no podía. Yo no podía mover ni una mano, ni un dedo, ni una parte del cuerpo. Es como si estuviese imantado al suelo. Y ya cuando dejé de oír disparos, empecé a mover los dedos y sentía, no lo toquéis que está muerto, no lo toquéis, no lo toquéis que está muerto. Y yo quería decir, imbéciles, que estoy vivo, que estoy vivo, que me recojáis. Y entonces yo sentía miedo, descomposición de cuerpo, sentía las voces de mi compañero escandalizado, no lo toquéis que está muerto, que nos vamos a contar lo que ha pasado. Y ya una de las veces moví la mano y alguno de ellos se dio cuenta y ya empecé a decir que estoy vivo, y ya me recogieron. Bueno, me levantaron del suelo, vomité, defequé, me oriné, o sea, yo no era dueño de mi cuerpo. Y bueno, pues en esas, levantándome del suelo y reanimándome, se presenta un jeep que venía del cuerpo de guardia con un teniente y tres soldados más, pistola en mano, con las armas cargadas, y nosotros todavía en el medio de la Alameda. El perro que estaba ahí tirado a nuestra derecha no se movía, ni ladró, ni hizo ninguna intención de moverse. Y este teniente llegó, pistola en mano, venga, inmediatamente vámonos de aquí, que vamos a la carretera a parar a todos los coches. Había el portón de la carretera nacional Madrid-Lisboa, entraban los camiones a la sección de combustible y era un acceso de camiones. Abrió el portón, nos montó en el jeep, en las condiciones que estábamos, y nos mandó a la carretera a dispararle o parar a los coches que pasaban. Yo nunca más tuve noticias de quién era este hombre. Era un teniente que estaba en la escuela de reactores y era profesor de vuelo. Nunca se escuchó su nombre, ni dio la cara, ni nada de eso. Entonces, nos puso en el centro de la carretera, con el estado en el que estaba yo y que estábamos todos los demás, nos pone en la carretera, él con un esto en la mano y la pistola del 9 largo en otro, y al primer coche que viene de frente en dirección Badajoz, le pone el stop, le da el alto, el coche no se para y ordena fuego y todo el mundo empieza a disparar. Yo no disparé ni una bala, porque anteriormente no la había disparado, y como he sido siempre antiarmas, iba al tiro a practicar, pero nunca disparé contra nada, ni contra un pajarillo ni una paloma. No sé por qué sería, porque en esa época cualquiera tenía su tirador y mataba pájaros y toda esa historia, ¿no? Son condiciones humanas que nos hacen así diferentes unos de los otros. Entonces, bueno, pues en esta ordena fuego, el coche no se para, sigue andando, y ya cuando vio que las ráfagas le estaban dando por detrás, el hombre paró unos 150 metros por delante de nosotros y sale el hombre diciendo, ¿qué pasa? ¿No tenéis cojones de matarme o qué? Así. Todos nos quedamos sorprendidos. Dice, mira, yo soy legionario y esto no se hace. Era legionario, había estado en la legión, y el hombre era vendedor de calzado. Y le salvó la vida las maletas metálicas que llevaba detrás del asiento, porque tenía, me parece que eran 30 y tantos impactos de bala del 9 largo en las maletas metálicas. Imagínate la negligencia en una carretera nacional, Madrid-Lisboa, dispararle a una persona que, porque claro, que lo primero que hace uno cuando conduciendo de noche es tener miedo de lo que te encuentras y intentar huir, ¿no? La prepotencia del que tiene la protección del mando, ¿eh? Y más militar, imagina que esa situación también, que había militares que querían golpes de Estado. Entonces, estábamos viviendo una situación, no como ahora, pero era una situación muy muy muy delicada. Bueno, pues en esto ya termina todo el tiroteo. El coche tenía treinta y tantos impactos de balas por detrás y no sé cuántos por el lateral. Llamaron a la grúa del cuerpo de guardia. Vino a recoger el coche. A mí ya me llevaron al botiquín porque estaba que me caía en un estado desastroso y bueno, pues me montaron en el Jeep con el perro y me llevaron al botiquín. Yo al botiquín estuve hasta las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana no había médico, estaba el cabo que estaba de botiquín, tenía allí pues 4 aspirinas y 4 historias para calmantes y para atado, por un vendaje, por un corte, pero no había médico de guardia esa noche allí. Estuve hasta las 9 de la mañana en el botiquín, descompuesto, con una descomposición de cuerpo, un dolor en el pecho que era insoportable. Y bueno, pues a las 9 de la mañana vienen a recogerme para ir a reconstruir los hechos. Mandaron 150 soldados, el comandante Fernández, que era el jefe de la policía, el capitán de la policía y todos los testigos que habíamos estado en el tiroteo, y nos llevan al sitio de los hechos. Aquí se produjeron, había un círculo barrido de hojas de unos 50 metros, absolutamente barrido, y botellas de cristal derretidas. Entonces ahí ya empezaron ellos a darse de cuenta de que ahí había habido algo que a nosotros no nos afectó, por lo menos a primera vista físicamente no nos afectó ningún tipo de calor. Yo no noté ningún tipo de calor ni de energía vibratoria ni nada de eso. Yo lo que sentía era el tornado y después aquel silencio absoluto y después los disparos. Es lo que yo recuerdo. Bueno, pues en esta vamos al sitio de los hechos. Ven, empiezan a buscar impactos de bala en la pared y no hay ni un impacto de bala en la pared. El único testimonio que había era ramas de eucaliptos rotas por el tornado y el árbol que había a mi derecha cortado, era un árbol de unos 30 centímetros de diámetro, y estaba cortado a la altura aproximadamente de mi pecho, o sea que a la altura que se dispara una ráfaga con una ametralladora. El árbol estaba tronchado y estaba caído así. No se encontró 50 personas más en los mandos, no se encontró ni un solo casquillo, lo cual quiere decir que todas las vainas que salían por la ventana de expulsión de la Z-62 fueron atraídas hacia un campo magnético, imagino, y absorbió todo lo metálico, porque no se encontró absolutamente nada. Y si no hubiesen dado los disparos en este humanoide o lo que fuese, tenía que haber estado los impactos de bala en la pared. No había ningún testigo, ni un testimonio de impacto de bala, tan solo había ese árbol cortado. O sea que había ahí sí habían salido las balas y habían atravesado el árbol, pero el final de esas balas tenían que haber caído más adelante o tenían que haber quedado incrustadas, ¿no? No había resto. Bueno, pues la historia siguiente es que yo desde ese momento me empiezo a perder el conocimiento. Primero me da un mareo, luego pierdo el conocimiento, luego pierdo el control de mi cuerpo, y así durante 3 días hasta que conseguí que me llevasen al hospital provincial de Badajoz, que era un castillo casi medieval, donde había 2 monjas de estas de la cofia con la onda, y bueno, pues te dolía la cabeza, te daban una aspirina, te dolía la barriga, te daban una aspirina, y el médico pasaba una vez en semana. A ver. Allí me tuvieron 5 días, hasta que por fin pude contactar con mi padre, que tenía un contacto con un teniente de la base, porque mi padre, como era agricultor y era ganadero, le hacía reparto de leche. Antiguamente se hacía el reparto de leche de mano en mano, no había que esterilizarla ni nada de eso, y entonces era directamente de la teta de la vaca. Y entonces mi padre habló con el teniente Jiménez y le dijo, mira, mi hijo está en esta situación, no tiene control de su cuerpo, tiene convulsiones, tiene esto y estos síntomas y tal. Y entonces le pidió, por favor, que hablase con el coronel, que a mí me viera un médico como Dios manda. Bueno, pues ninguno de mis compañeros en principio tuvo ninguna secuela, o sea que a primera vista no les afectó a nadie lo que a mí me había afectado, o sea que esa energía fue directamente a mí. Bueno, pues entonces viene el permiso del coronel, me llevan a Madrid, Hospital Central del Aire. Esto era primeros de noviembre ya, porque esto pasó el día 1 de diciembre. Esto había pasado de 12 y llevaba ya yo entre los interrogatorios y tal sobre unos 15 días. O sea que era final de octubre, primeros de noviembre, cuando a mí me llevan a Madrid. No recuerdo exactamente la misma fecha, la fecha, pero está en el hospital, está la fecha. No sé si fue el día 31 o el día 1 o algo así, no tengo todos los datos aquí en este momento. Y entonces me hacen el ingreso, me acompaña un sargento primero y un cabo primero, porque el cabo primero también iba a hacerse una revisión de una pierna y el sargento iba custodiándonos a nosotros. Fuimos en tren, casi 12 horas de tren de Badajoz a Madrid, y cuando llegamos al Hospital Central del Aire me hacen la inscripción en la admisión del hospital. Me acompaña el sargento y el cabo primero a la novena planta, a la planta de psiquiatría ya directamente, y se abre el ascensor. Y había, en ese hospital, había personal de ETA que se daba por tonto, por gilipollas, para no hacer el servicio militar. Era como evitar el servicio militar a toda costa. Y bueno, se creaban una enfermedad neurológica y tal. Entonces estaban allí un tiempo y luego ya les daban larga. Bueno, y se abre la puerta del ascensor. El sargento a mi derecha y el cabo primero a mi izquierda, se abre el ascensor. Y vemos una persona pelirroja sentado en la ventana de enfrente, un hospital psiquiátrico, o sea, una planta psiquiátrica sin rejas. La novena planta, y este individuo sentado en el borde con las piernas para afuera, que me tiro, y no nos dio tiempo. Salimos corriendo hacia él y se tiró. Se tiró y nosotros, pues imagínate, yo tenía interrogatorio tras interrogatorio, declaraciones firmadas, cada uno de los que fuimos testigos en un calabozo diferente, dibujando y diciendo cómo eran, y todo coincidía porque todos habíamos visto lo mismo. Los militares empeñados en que habíamos intentado un sabotaje contra la base, y bueno, pues esa era la primera acusación que tuvimos. Bueno, pues este hombre se tira por la ventana, los tres nos asomamos, cayó en la acera, había una mancha de sangre. Y a mí me agarran del brazo derecho y miro así y veo a una monja jovencita y me dice, tú eres José Manuel, el que acaba de llegar de Badajoz y tal. Dice, no, vea, eso es muy desagradable. Mira, que te llevo a tu habitación, te pones tu pijama, dejas tu ropa y te traigo un vaso de leche, porque eran las 9:30 de la noche, ya absolutamente de noche, y te traigo un vaso de leche con alguna, quieres una aspirina, te sientes nervioso, y yo estoy hecho polvo, y después de ver esto más todavía, ¿no? Dice, bueno, pues venga, vente a tu habitación, la 909. Me meto a mi habitación, dice, si te pones el pijama, dejas tu ropa ahí en la taquilla, dice, te traigo un vaso de leche con una aspirina, y ya descansas, y mañana te ve el doctor Rollo, comandante y médico, que era el que se encargó de mi caso. Me pongo el pijama, me acuesto en mi cama y me pongo, a mí me gusta dormir con los brazos como si estuviesen en el ataúd, siempre me ha gustado dormir así, una costumbre, porque es como más recto duerme el ser humano, como no sufre la columna y como tu cuerpo está descansa, es más en posición de descanso, y son costumbres que coge uno por tonterías, ¿no? pero siempre me acomodaba a esa postura. Bueno, pues yo noto que me relajo, que me viene el sueño, y abro los ojos y me veo en la cama tirado, con la cara pálida, y me fijo bien, digo, si soy yo, ¿qué hago aquí arriba si estoy aquí abajo, ¿no? Digo, ¿qué es lo que me está pasando? Ya me entró una especie de pánico y automáticamente empecé a llorar porque digo, estoy muerto. esto significa que yo estoy viendo mi cuerpo ahí y que y mi energía está afuera y estoy muerto. Y empecé a llorar de pena por mí mismo, porque pensaba, con 19 años, que me queda todo por vivir y que esté en esta situación, y como dándome, como consolándome, ¿no?, o algo así. Bueno, pues entonces empiezo a ver que mi cuerpo cada vez se aleja más de mí, inerte en la cama. Yo empiezo a subir y no sé cómo atravieso el techo, que era la última planta del hospital, y luego estaba la terraza. Atravieso el techo del hospital, mi cuerpo estaba allí, yo atravieso, era consciente de mi yo, atravieso el techo del hospital y empiezo a subir, y empiezo a ver las luces cada vez más pequeñas, más oscuridad, hasta que alcanzo, me imagino, una altura o un estado en el cual empiezo a ver la Tierra como una especie de esfera negra, y dejo de ver la Tierra, y automáticamente cuando dejo de ver la Tierra, me incorporo y empiezo a mirar hacia arriba. O sea, yo estaba siempre mirando hacia abajo, mirando a la Tierra. Cuando dejo de ver la Tierra, me pongo en posición hacia arriba y empiezo a ver una estrella muy cercana que se empieza a acercar, o yo acercarme a ella, no sé explicar la sensación. Entonces veo que aquello se acerca a mí, o yo me acerco a aquello, y veo cada vez más cerca, cada vez una luz más tranquilizadora, más una luz que parece que te atravesaba, que te impregnaba, que te inundaba, y llega ya a una altura que yo veía aquello a unos 50 o 60 metros de mí, y veo una figura humana en el centro de la luz. Hay un hueco oscuro y veo una figura humana, y cuando aquella figura humana se acerca a mí, porque yo ya veía que yo no me movía, veo que es el padre de mi padre, que murió cuando mi padre tenía 21 meses de vida. José Trejo Asensio no pudo conocer prácticamente no conocía a su hijo, porque murió con 29 años de tuberculosis en un hospital en Sevilla, y se lo llevaron ya cuando su hijo, a los 5 días de nacer su hijo. O sea que yo conocía a ese abuelo por la fotografía que mi abuela había tenido siempre, y la verdad es que tenía conmigo un gran parecido. Era así, más bien rubito, un poco más bajo que yo de estatura, pero las características, yo era una mezcla entre mis dos abuelos, entre el paterno y bueno, pues me pusieron José por mi abuelo paterno y Manuel por mi abuelo materno. Entonces yo veo aquella figura de mi abuelo, y yo entonces no me salía la voz del cuerpo. O sea, yo quería pensar en voz alta, pero era como si algo me lo impidiese, y entonces me contesta mi abuelo, dice: soy yo, José, pero sin hablarme. Yo sentía esas palabras y me dice: ven conmigo, no tengas miedo, que te voy a enseñar tu vida. Así. Yo sé que sin andar lo seguí, y me lleva a una especie de túnel donde termina en una estancia donde yo veía lo que había arriba, lo que había abajo, lo que había de frente, lo que había a la izquierda, lo que había a la derecha. Era como si yo estuviese en el centro del universo viendo todo lo demás. O sea, no había un punto de perspectiva determinado, sino que yo veía todos los puntos de perspectiva. Y seguí aquella figura y me empezó a presentar personas que he conocido algunas 15 años después, otras 40 años después, y otras que me faltan por conocer. Me fue presentando a esas personas que habían intervenido en mi vida, nombre con nombre y apellido. Y a lo largo de mi vida, después de tener 44 años la boca cerrada con respecto, por prudencia, y con respecto a que en principio yo sabía que mi historia era muy difícil de creer, eso es lo primero, soy consciente de ello. A mí me cuentan esa historia y me cuesta trabajo creérmela, no habiendo tenido una experiencia previa, por supuesto. Cuando las personas tienen esa experiencia, ya tenemos una conciencia del tema y un conocimiento, y entonces ya sabemos a qué tenernos. Si puede una cosa, tú la puedes dilucidar, si es verdad o es mentira, o es media verdad o es media mentira. Pero en ese trance yo he tenido siempre la boca cerrada, y lo mismo nos advirtieron a todos, porque cuando yo salí del hospital tuvimos visitas de generales de división y capitales generales, en las cuales nos amenazaron de muerte, amenazaron a nuestra familia de muerte, amenazaron a todo nuestro entorno, diciendo que no podíamos comunicarnos entre nosotros, entre las cinco personas que ahí habíamos estado, no podíamos visitarnos hasta que no pasásemos la edad militar, que era a partir de los 42 años. O sea, que tú eras soldado, pero hasta los 42 años no te desligabas del ejército. ¿Por qué? Porque había un dictador y porque había unas leyes militares que te obligaban a tener un control militar todos los años. O sea, había que pasar la cartilla militar todos los años hasta tu edad de fuera de la edad de guerra, digamos, ¿no? Bueno, pues transcurren los años, yo me intereso por el tema cada vez más, me licencio y me voy a trabajar a Barcelona en el año 77, julio del 77, y sobre octubre del 77 me voy a trabajar con un hermano de mi madre, José Chacón, y él trabajaba en una fábrica de cerveza que es la Estrella Damm, Estrella Dorada, en Cataluña, tiene su sede en la calle Mallorca, la fábrica, y resulta que, bueno, que era una buena época de bonanza, había muchísimo trabajo, y nosotros éramos encargados de surtir a los mejores restaurantes de la zona franca y de la Barceloneta, que era donde estaba todo el movimiento turístico, y teníamos un sueldo aproximadamente de 50.000 pesetas a la semana en aquella época, cuando un obrero ganaba 35 o 40.000 pesetas al mes máximo. Entonces, alguna época de bonanza, bueno, pues me pongo a trabajar tan contento e intentando también pues ordenar mi mente y pensar en una época de esas que te relajas y dices, bueno, ahora que estoy disfrutando, estoy realizándome como persona, estoy fuera de mi tierra, estoy fuera de ese contacto que la gente está detrás de ti. ¿Qué te pasó? ¿Que te habías fumado? ¿Que habías bebido? O sea, entonces imaginaros, ¿no? Yo no bebía alcohol ni fumaba en esa época. Ahora he fumado a partir de los 33 años por un percance que tuvo mi hija la mayor, que bebió cáustica, y bueno, su madre y yo nos enganchamos al tabaco. En esta, bueno, pues me voy con mi tío una mañana a repartir a la calle Consejo de Ciento, donde, por cierto, desayunábamos todas las mañanas, y a mí me encantaba la butifarra. No sé vosotros, pero a mí, yo todas las mañanas desayunaba mi butifarra con pan, café con leche y tal. Bueno, desayunamos y nos vamos sobre las 11 de la mañana a otra calle, a la calle Mallorca, final de la calle Mallorca, y yo me quedo en el camión colocando las cajas vacías, seleccionando las cajas vacías y las cajas llenas. Eran camiones abiertos donde cogía el traspalé, llegaba y te metía dos palés juntos dentro de la caja del camión y no se movían porque eran departamentos. Y entonces tenías que ir deseleccionando vacías y llenas. Bueno, pues estoy subido encima del camión, mi tío va al bar a dejar la carga y veo venir un coche negro, grandísimo, larguísimo, y aparca paralelamente al camión, pero por la parte de fuera. Y entonces me fijo y salen un individuo por la puerta del conductor y otro individuo por la parte del ayudante del conductor, pero por la puerta de atrás. No se veía nada de lo que había dentro del coche. Yo vi a esas dos personas salir, me miran, no sé qué me hicieron, pero yo no me acuerdo de nada más. Yo sé que estuve 3 días y me estuvieron buscando por los hospitales, por todos sitios. Por donde yo acostumbraba a estar con los amigos, a casa de los familiares que ya tenía contactos con ellos, no aparecí por ningún sitio. Hubo denuncia, tengo constancia de la denuncia, y a los 3 días, esto fue un viernes, y el lunes por la mañana, a las 11 de la mañana, aparecí encima del camión a la misma hora y en el mismo chanflán. Con eso quiero decir que fue la primera experiencia que tuve fuerte dentro de lo que a mí tenía reservado el tema que me tengan reservado. Resulta que, bueno, que de esa experiencia, pues imagínate dar explicaciones a toda la familia, dar explicaciones a los amigos, dar explicaciones a tu tío, que prácticamente me lleva 11 años y éramos como amigos. Pero ¿dónde has estado, José? ¿Dónde has estado? Digo, Pepe, ¿no ves lo que me ha pasado antes? ¿No ves por qué he estado ingresado? Tú intentas de comprender las cosas. Es que a mí esas cosas me dan miedo, yo no las comprendo, y digo, bueno, pues, y sigue sin comprenderla, a pesar de los años. Bueno, en este estado, resulta que, bueno, que yo ingreso en el hospital, Entro en coma 13 días y cuando me despierto pensaba que había pasado un día y medio o dos días del cansancio, y cuando despierto tengo esa noción de un día o dos, y veo toda la habitación llena de magnetofones de aquellos antiguos, de cintas, y veo aparatos de grabar por todos sitios, y veo militares y gente de paisano muy encorbatada. Y en ese momento de despertarme digo, ¿qué es lo que pasa aquí? Y dice, no pasa nada, estamos retirando esto de aquí, no te preocupes. Bueno, pues ya me explican que he estado 13 días en coma. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Tremenda la vivencia de José Manuel Trejo en torno a un caso, recordando también otros aspectos de su vida y de aquellos momentos, de un caso, el caso del humanoide de Talavera La Real, que desde luego es absolutamente impresionante, y también cómo este tipo de casos pueden llegar a afectar a la persona y también el secretismo militar que hay en torno a ello. Es el programa de hoy, el programa que hoy hemos querido precisamente aquí en Voces del Misterio tocar, hablar como segundo tema. Un programa el de hoy en el que hemos tenido como invitado a Raúl Ferrero hablándonos de cabezas parlantes y autómatas, y en la segunda parte hablando de este impactante caso ufológico. Nosotros las dejamos, pero recuerden que tienen una cita la próxima semana aquí en su rojiblanca sintonía, en Voces del Misterio, en la 91.6. Muchas gracias, disfruten del misterio y sean felices.